siempre tengo por costumbre, cuando llego enamorada, siempre tengo por costumbre, cuando llego enamorada, saludar la muchedumbre, como persona educada.